Hola, ¿cómo están todos? Muy buen día. Saludo a Marco Cittadini, a Carlos Heller. Buen día, amigos. Buen día. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va, Antonio? ¿Bien? Todo bien. ¿Ustedes? Bien, aquí mirando qué fin de semana en términos turísticos, ¿no? Digo, y obviamente esto implica fin de semana en términos económicos, ¿no? Obviamente, 25% de más movimiento que antes de la pandemia, que los números prepandémicos, porque obviamente la pandemia no permitió. Sí, comparado con el mismo feriado del 2019. Claro, claro. Muchísima gente necesitaba salir, la costa atlántica, Misiones, casi completa la capacidad de tener en Misiones. Uh-huh. Sí, pero también hay hoy noticias en casi todos los medios sobre el crecimiento de la economía. Algunos dicen rebote, 70% de sectores productivos mejor, ¿no? Y los detalles, el 70% de los sectores productivos creció durante este año, y aquí están faltando justamente todavía los que tienen que ver con el turismo, con la hotelería, con el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Marcando cómo la economía en general se está recuperando, cómo se están generando nuevos puestos de trabajo, cómo seguimos avanzando en esta idea de una economía que va a crecer su producto bruto alrededor del 10%, número que ya todos manejan como probable, como cercano. Y sin embargo, los bonos argentinos y las acciones de las empresas argentinas bajan a su nivel más bajo de no sé hace cuánto tiempo. Algo que parece contradictorio, ¿no? La economía crece y los bonos bajan. ¿Y por qué? Bueno, habrá un poco de especulación, ¿no? Sí. O un poco de... Porque vos mirás Chile. La elección disparó la bolsa 9,7. Pensaba lo mismo, una catástrofe en términos políticos y sin embargo crece la bolsa. Los inversores festejaron el resultado de la primera vuelta. Qué bueno que haya alguien para festejar esa elección, ¿no? En Chile, digo, porque la verdad que hay mucha preocupación por parte de... Pero entonces... Igual, Chile en este así picadito, pues, agarramos con varios temas juntos, ¿no? Yo veía hoy... ¿Sabes cuánta gente votó en Chile? El 40 y pico%. 47%. Uh-huh. Nadie habla de eso. Sí dicen abstención mayoritaria en Venezuela, donde votó el 41% del padrón. Allí es poca, en Chile no es poca. Sí. Y son elecciones departamentales contra una elección presidencial, digamos. Uno tiende a pensar que las presidenciales... Al revés, justamente. Por eso, que las presidenciales requerirían de mayor participación, y sin embargo no. También te muestra un problema grave, ¿no? Que en una elección presidencial, menos de la mitad de las personas habilitadas para votar, 47%, haya votado. Es decir, que más de la mitad... no votó por distintas razones seguramente, pero marca yo diría un tema preocupante, ¿no? Ahora me detengo, Antonio, Carlos, en esto de las distintas razones. Por supuesto pueden ser muchas y lo que fuera, pero es fuerte esto de que haya un pueblo que no esté interesado en el destino político, ¿no? Digo que bueno, perdón, a Piñera lo eligieron en una elección donde votó también el 40 y pico% de los votantes. Sí. Yo alguna vez, cuando eligieron a Piñera, dije que había sido elegido con un porcentaje de participación menor al que había habido en las elecciones de Boca, donde se eligió a Meal y a Riquelme. El porcentaje de padrón de Boca que participó en las elecciones del club es mayor que el porcentaje de ciudadanos que participó en la elección que eligió a Piñera presidente. Bueno, así es un tema, ¿no? Totalmente. Y así ves cómo terminó la elección, ¿no? Con un 60% que se abstuvo de votar. Bueno, sí. Y mirá cómo terminó, con una derecha, con un retrógrado electo, y esto, nosotros no somos ni cancilleres ni embajadores, pero un retrógrado facho, pinochetista, que ha dicho cualquier barbaridad de la Argentina. Uh-huh. Sí. Y aparte... Bueno, esperá, no ganó, porque tampoco compremos. Salió primero. Igual. Bueno, salió primero. Salió primero, sí, pero... Sí. No, no, porque te instalan como que ya la elección disparó la bolsa 9,7%. Te das cuenta todo lo que tiene eso de especulativo. Uh-huh. Porque nadie podría decir seriamente cuál va a ser el resultado de las elecciones, claro, de Chile. Es especulativo, pero es ideológico también. Sí. Y bueno, la especulación es además ideológica. Ideológica. Claro. Además. Pero vos fijate, porque es una elección. Primero, donde hay una mitad dividida en una cantidad de expresiones políticas. Primero hay una mitad general que no votó. Ya dijimos, más de la mitad no fue a votar. 53% no fue a votar. Del 47 que votó, la mitad se dividió en estos dos candidatos, un poquito más que la mitad. Y la otra mitad, un poquito menos de la mitad, está dividida entre otras 4 o 5 candidaturas, algunas tan exóticas como la de este señor que hizo campaña desde Estados Unidos, uh-huh, sin haber pisado Chile. Eso es increíble. Ni siquiera, ¿no?, a votar. Eso es increíble. Buen día, Alfredo Casado. ¿Cómo está, Carlos? Hola, Alfredo. ¿Cómo va? Y con un pedigree de este hombre, liberal, uh-huh, ingeniero, un pedigree que incluye denuncias de todo tipo, de carácter familiar, matrimonial, fraudes. Vive en Alabama. Terminaron echándolo de la Universidad de Alabama por una causa que tiene que ver con acoso a una alumna en un viaje de egresados. Es decir, un personaje que ganó... No le falta nada. No le falta nada. Una joyita. Pero sacó el 12 y pico % de los votos. Sí. Lo que habla de... Hay algo pasa, ¿no?, también en las sociedades, ¿no? Bueno, está bien, es muy... Es como cuando uno mira quién puede votar a Milei. Bueno, hay gente que lo puede votar. ¿Que se vacunó? Se vacunó Milei, sí. Recién lo estábamos hablando un poco con Magallanes, en broma, pero... Se vacunó. No, pero saltando de tema como rápido. Lo notable es cómo se manipula la opinión pública, cómo el tipo pasa de un discurso antivacuna absoluto a decir, yo siempre fui recontra pro vacuna. Sí. Sí. Y nadie se lo contradice, y el tipo, además, lo vi ahí, se vacunó ayer o antes de ayer la segunda dosis, uh-huh, y él ahí cuando le pregunta, dice, sí, la primera me la di en octubre. Sí, porque como es la de Sinopharm, es más corta. Muy recontra pro vacuna parece que no era, porque si en octubre se dio la primera dosis, se ve que demoró bastante, sí, ¿no? Pero digo, así hacen con todas las cosas. Dice hoy blanco, al día siguiente negro, y dice como siempre dije, y como tienen una protección mediática fenomenal, nadie le marca la cancha, ¿no? Bueno, y siempre va a los mismos medios, el tipo que más ha concurrido a medios de comunicación. Tiene el récord, sí. El récord absoluto. Sí. Probablemente Katz también en Chile. Es ese mismo perfil. Porque él en su forma de expresión y de hablar se maneja bastante bien, no tanto en el último debate, pero sí en las notas mano a mano, y termina siendo primero... En el último debate le fue bastante mal, ¿no? Porque sí, quedó, claro, ahí muy pagando. Bueno, lo sacudieron por todos lados. A Milei, ya que hacemos la comparación, le pasó exactamente lo mismo en el, sí, debate, ¿no? Sí. Después eso evidentemente no se traduce en votos, no, o más o menos votos, es qué difícil. Sé yo, es otra historia, pero yo quedó desdibujado en el debate porteño con... Lo que pasa es que a los que lo votan creo que eso no les importa. No les importa. No. Pepino. Tal cual. No, pues ya tienen decidido el voto. Claro. Claro. Sí, pero además, y lo votan por eso. No es... Ya. Claro. Porque volvamos, este chileno del 12 y pico %, los que lo votan, según dicen los comentarios periodísticos, son todos los, digamos, los que serían hinchas de que se vayan todos. Sí. La antipolítica, son todos los mismos. Entonces, votan uno que ni viene. Es muy probable también, y ahí creo que en el análisis de las perspectivas, y teniendo en cuenta que el voto no es obligatorio y la baja participación, hay que ver si esos votantes terminan votando en la segunda vuelta o se suman a los no votantes. Claro. ¿No? Porque al desaparecer lo que ellos votaron, hay que ver qué hacen. Las otras fuerzas, más fácil que esos votos se orienten a uno u otro candidato, pero esa yo tengo la impresión que es un voto que se puede diluir y puede agarrar para cualquier lado. Sería inédito, la verdad que no lo sabía hasta este momento, porque nunca pasó que alguien que sale segundo gana el balotaje chileno. Bueno, hay muchas cosas que pasan por primera vez, ¿no? Cierto. Podría ser una esta. Cantidad de cosas pasan por primera vez. Lo que pasa es que... Sí, pero eso ya es, creo que parte de la acción psicológica para desalentar probablemente, la candidatura. Claro, claro. No, claro. Porque hay dos puntos de diferencia. Puntos de diferencia hay. Es decir, cuando uno dice el que gana, el que sale segundo nunca ganó, virtualmente están empatados. Es decir, el margen... Para que ese resultado se modifique, creo que son 150.000 votos. Ahora, la diferencia en votos entre una candidatura y la otra. Parece, tener poca envergadura el hecho de que haya salido segundo desde el punto de vista de la perspectiva del resultado. Ahora, fíjate qué contradicción en Chile, ¿no? La que gana la elección para modificar la Constitución es una representante de pueblos aborígenes. Uh-huh. Y el que gana la elección, o el que se impone hasta ahora, ¿no?, al balotaje, es un ultraderechista. Uh-huh. Es una contradicción enorme. Sí, propia de la enorme división. Esto te habla de la profunda división. Profundísima división chilena, claro. Yo a veces cuento de... división chilena es igual a la que hay en la mayoría de los países del mundo. El otro día, en la ley para... el programa social del gobierno de Estados Unidos, ¿saben cómo salió la votación en la Cámara de Representantes? 220 a 213. Claro, una paridad. 220 a 213. En el mundo entero creo que cada vez se ve con más nitidez el tema de dos proyectos, dos modelos, barreras como que, a pesar de todos los comentarios de consensos, etcétera, etcétera, imposible. Claro. Porque no hay manera de cómo generar consenso. ¿Alrededor de qué? Cuando uno te dice, nosotros queremos rebajar los impuestos y nunca crearemos uno nuevo, y el otro dice, necesitamos crearle impuestos a los ricos para poder incluir a los pobres en el presupuesto. Es muy profunda la diferencia. Sí. Pero muy profunda. Sí. Y eso, si vos mirás ahí ahora, la discusión de Chile es la misma. En todos lados se da la misma discusión. Y mirás a Lula hablando de lo que, por qué quiere volver a ser presidente, y es lo mismo. ¿Y cómo podés consensuar a Lula con Bolsonaro? No hay manera. No hay forma. No hay manera. Claro. Ahora digo, ahí más allá del consenso, a mí me parece que el gran peligro, bueno, por supuesto el gran peligro es que gobiernen, ¿no? Pero y es que también los debates los van llevando siempre un poco más allá. Uno dice, hay cosas que no son tolerables, la democracia argentina, chilena, brasileña, y sin embargo sí, hay debates y discusiones que parece que ya estaban zanjadas y las volvemos a tener. Sí, claro, porque no están zanjadas. En el fondo algunas cosas están adormecidas, porque no rinde esgrimirlas y entonces quedan por ahí guardaditas, pero donde rascas un poquito aparecen con toda la virulencia, ¿no? Definitivamente. Claro. Lo llamativo, ahora que hablaban de Lula, ¿no?, y relacionábamos todo lo regional, por ejemplo, cuando Lula se postula por primera vez, obtuvo una enorme cantidad de votos en los grandes centros urbanos, ¿no? De trabajadores industriales, uh-huh. San Pablo. San Pablo, sobre claro, todo. Claro, en las zonas estudiantiles donde estaba. Y perdía en la zona de la enorme pobreza, donde la influencia, donde no había, donde la claro. gente no sabía leer y escribir, y claro. perdía porque la gente claro. miraba o Globo a las claro. 8 de la noche. Tres veces perdió, claro. recién en la cuarta vez ganó. Claro, el candidato de izquierda y, con más votos del mundo, ¿no? Y contradictoriamente Katz pierde por mucho en los grandes centros urbanos como Santiago y gana sobre todo los sectores campesinos en el sur, donde instala el discurso. Sur, con el tema mapuche, claro, con toda la historia. Bueno. Y en el norte con los inmigrantes que llegan desde otros lugares de Así Latinoamérica. Es. Bueno, ese también que dijo que iba a ser un muro sí. o un foso, algo de, también al estilo Trump, ¿no? Sí, sí, sí, sí, ha hablado de eso. Alguna barbaridad de eso. Y da la impresión que va a haber que... gobierne quien gobierne en la Argentina ahora, los próximos años, lo que siga. La política exterior argentina va a tener que mirar con mucho detalle, observación, ¿no? Porque hay asesores de Katz que realmente tienen algunas ideas complejas, ¿no? En términos de lo que quieren hacer, y hasta expansionistas inclusive, ¿no? De cualquier manera, que gane quien gane, el Parlamento ya lo tenés dividido, ¿no? Mitimita. Claro, sí, sí. Es decir que después también hacen falta leyes y vienen la necesidad de negociar porque si no, no se puede. Más allá de las declaraciones claro. y de las fanfarronerías así de tipo chauvinista, nacionalista. Igual, obviamente para la Argentina no es lo mismo si están Katz y Bolsonaro que si están Lula y Boric. Claro. No es lo mismo. Nada, desde el punto de vista de la región, de la integración, de la construcción de proyectos comunes, de la negociación con los países centrales, es diferente completamente. Es decir que para la Argentina no es indiferente lo que pasa en Chile, no es indiferente lo que pasa en Bolivia, en Brasil, bueno, en Bolivia tampoco, obviamente. Bueno, pero ya lo hablamos, Carlos, por la conformación del Mercosur, del Palasur, del UNASUR. Sin un mercado común suramericano es imposible competir con otras regiones con productos manufacturados, es imposible. Sí, sí, claro. Muy difícil. Así es, por eso aquel proyecto de la creación de la UNASUR y la ampliación aún con la CELAC. La CELAC fue el primer organismo sudamericano en la que no tuvo participación Estados Unidos, es decir, no llegó a tener demasiado gravitación, pero arrancaba de México para abajo, incluía México y de ahí para abajo. Es el primer organismo continental sin Estados Unidos. Sin Estados Unidos. No es un dato menor. No es un dato menor. Pero bueno, no llegó a tener gravitación, pero era un proyecto muy ambicioso, porque ese proyecto tenía andariveles de integración económica, no solo política, económica muy fuerte, de complementariedad. Cuando vos mirás la región, vos te das cuenta que Sudamérica, o América Latina, si lo querés decir, una cosa más amplia para incluir a México, es absolutamente superhabitaria en todo. Si vos lográs una integración plena, sí. Sobra energía, uh-huh. sobran alimentos, sobra territorio, sobre agua potable. Me acuerdo que esa ecuación la hacía Cristina Kirchner en la cumbre del Mercosur de 2010 en Montevideo, claro. cuando lo que se estaba buscando era que entrara Venezuela al claro. Mercosur, ¿no? Y justamente lo que decía era eso, nos falta esto y tenemos absolutamente todo. Bueno, que en realidad no es que faltaba porque Brasil pero y la Argentina también tienen, pero... Sí, sí, pero agregá, tenés todos los minerales, todos los climas para todo tipo de cultivo, es decir, cuando uno lo mira, dice, pucha, pareciera que si acá se pudiera en serio integrar algo como hizo Europa con la Unión Europea, que muestra que ningún país, porque España no dejó de ser España, ni perdió sus rasgos culturales, su identidad, etcétera, etcétera, pero fueron construyendo un proceso de integración importantísimo, donde en general los países mejoraron, ¿no? En general los países mejoraron. Y eran muy todo poquitos. Al interior, después no es lo mismo ser Alemania que Portugal o Grecia, está claro. Si sos Grecia y te querés autonomizar, te pegan en los nudillos. Sigue habiendo hegemonías dentro de esa Unión Europea, que no es una construcción de iguales, pero tampoco son iguales en el punto de partida, hay grandes diferencias, y el objetivo sería que se vayan mitigando. En el caso de España, por ejemplo, España fue un gran beneficiario de ese proceso de integración, porque recibió subsidios durante muchísimos años de la Unión Europea para darle chances de llegar a niveles de productividad y de desarrollo tecnológico y demás, que la pusieran a la par de los países centrales de Europa. Por eso, Carlos, no es lo mismo. No es lo mismo quién gana, no es lo mismo cómo se piensa. No es lo mismo, ¿cómo va a ser lo mismo? No es lo mismo el proyecto que tiene cada país, el proyecto para conformar un mercado común. Esto es importante destacarlo porque mucha gente cree que es lo mismo. Pero no sí. Es lo mismo, todo lo contrario. No es lo mismo. De cualquier manera, después está los límites de la diplomacia, ¿no? Totalmente. Son dos cosas distintas. Pues sí. Están los límites de la diplomacia. Pero no es lo mismo un proyecto de país, un proyecto de región, no es lo mismo la derecha que la izquierda, que la centroizquierda, no es lo mismo. Hay que entenderlo una vez por todas, porque no es que el Mercosur era un proyecto ideológico, desde la ideología se armó un mercado común, porque estaban todos de acuerdo en potenciar un mercado común. Me parece que esto es lo importante para destacar. El Mercosur, en su origen, fue un proyecto que tenía un alto componente de integración de las corporaciones. En su origen, y sí. Luego, desde la política, se lo fue modificando y fue adquiriendo características de mayor integración y de defensa de los intereses de los países. Porque cuando lo mirás en el inicio, es un tema de acuerdos arancelarios que hacían que la empresa tal que fabricaba automóviles hacía los motores aquí, las cajas de cambio en el Uruguay y los terminaban armando en Brasil, o al revés, no importa. Pero había todo un proceso muy pensado a favorecer el tema de la instalación de las multinacionales en la región y facilitando con estos mecanismos los procesos de integración horizontal y vertical que esas corporaciones requerían para traer sus inversiones, ¿no? Creo que después, con el tiempo, insisto, los sucesivos gobiernos le fueron agregando y llegó a tener componentes virtuosos, y fue más virtuoso a medida que se fue ampliando. Esto que decía recién Marcos, cuando se discute la incorporación de Venezuela, cuando después se construye la UNASUR, porque la UNASUR también es parte de esa misma continuidad de la ampliación de los alcances de la integración regional, ¿no? Y bueno, y está bien. Sin embargo, nunca se pudo concretar y siempre tuvimos a Chile ahí a medio entrar y siempre tuvimos problemas para avanzar en los procesos de integración. Estaba pensando en lo que decía Carlos de la Unión Europea, y digo, también el tema militar ayer fue importante, porque era fácil armar las alianzas después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El tema era armar las alianzas económicas, ¿no? Empezaron siendo muy poquitos países y luego se fueron sumando. Pero el tema militar siempre estuvo presente, por más que Francia se haya sido medio díscola y entraba y salía. Sí, Inglaterra siempre, o el Reino Unido siempre jugó de líbero, ¿no? Claro. Nunca terminó de estar, ni siquiera cambió la moneda. El único país que mantuvo su moneda, la libra esterlina, todos los demás, la peseta, el franco, todas esas monedas desaparecieron. Y comparaba con la libra esterlina se mantuvo. Comparaba, digo, con el rol norteamericano en Latinoamérica, ¿no? Donde el Comando Sur lo que hacía era sostener, manejar e impulsar dictaduras, ¿no? Claro. Muy diferente. No, es que ese no es un proceso de integración, claro, sino de dominación. Claro. Son dos cosas completamente diferentes. Es así. El daño que ese Comando Sur hizo en la región es Es monstruoso. Sí. Y por ahí pasaban los militares de los países latinoamericanos. Totalmente. ¿Cómo? Se iban a entrenar. Todos a entrenar. Era ahí condición para después ser presidente. Exactamente. Acordate, Galtieri, general majestuoso. Sí, sí, claro. El niño mimado de Nueva York. Claro, sí. César. Ah. Lo llevaron al Waldorf Astoria. El niño mimado de Reagan, sí, era, ¿te acordás? Claro. Sí, sí. Y por caminaba por Nueva York. Claro. Éramos la mano de obra que usaban en El Salvador, en Nicaragua, en los contras, sobre todo. Sí, sí, bueno, todo el operativo Cóndor, todo eso, claro. Todavía se seguirán conociendo cosas, seguramente.